hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta cortina recibimos a Juan Carlos Junior, porteño de Ley. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. ¿De qué vamos a estar hablando? Hola, ¿qué tal? Buen día, Roberto. Buen día a todas y todos. Bueno, mirá, en realidad el tema electoral ocupa, como es lógico, todo el espacio, o casi todo, digamos, pero si nos sustraemos por un momento del tema electoral porteño y nacional, no hay duda que el tema que concita la atención de la ciudadanía de la ciudadanía porteña es el avance indetenible de las topadoras para tirar abajo casas antiguas y seguir facilitándole el negocio a las grandes constructoras, o sea, la continuidad de los negocios que vienen llevando a cabo, ¿no? En todo caso, podríamos hacer o deberíamos hacer una única salvedad y señalar que, como noticia importante, el jefe de gobierno porteño se presentó a los medios, esta vez con cara de mucho enojo, negándose a todo diálogo con el gobierno nacional. Aunque, paradójicamente, unos días antes, en el coloquio de los grandes empresarios de IDEA, allí sí, manteniendo su habitual sonrisa como aquel hombre que ríe al decir de Víctor Hugo, se mostró hiperdialoguista y determinado a finalizar con la grieta y buscar consensos. En fin, ¿qué habrá pasado? No se sabe, porque en 48 horas Rodríguez Larreta pasó de la ancha sonrisa al rostro adusto y crispado. Pero bueno, era imprescindible señalarlo en términos de las novedades políticas. Volviendo específicamente a lo nuestro, a lo de nuestra ciudad, y si posamos un poco la mirada en el quehacer cotidiano, adquiere una enorme trascendencia la audiencia pública que se está llevando a cabo por la construcción de las torres de lujo que pretende llevar a cabo la gran constructora IRSA, que es la constructora capitalista más grande de este país en la costanera sur. Bueno, ya sabemos que el grupo empresario tiene el acuerdo y el impulso para su negocio del gobierno porteño y de la legislatura porteña. Durante 3 semanas en esta audiencia se van a expresar 2.600 oradores para luego, como corresponde a la ley, dar paso a la segunda lectura. Pero sobre la segunda lectura tenemos que aclarar que el larretismo ya dio su aprobación y estamos hablando de la construcción de torres de hasta 145 metros de altura en las 71 hectáreas costeras. Reitero, torres de 145 metros de altura, una cuadra y media. Venimos de un antecedente muy importante sobre este punto, ¿no? Que es muy alentador, un verdadero punto de inflexión, que fue la ya histórica experiencia de la audiencia de Costa Salguera, en la que un 98% de oradoras y oradores, fueron como 8.000, se opusieron a la privatización del acceso al río. Lo que ya se fue exponiendo en estos primeros días por parte de los oradores y oradoras, incluyendo a especialistas, ambientalistas, comuneros, fue la reiterada denuncia de que se trata de edificios versus naturaleza, acceso al río excluyente para una minoría, privatización de un espacio verde público, impacto ambiental negativo, justamente en la zona de humedales sobre el barrio Rodrigo Bueno. En fin, también hay que decir que en la parte de los vecinos el rechazo fue virtualmente unánime. Claro, apareció un funcionario, es lógico, Álvaro García Resta, en representación del gobierno de la ciudad, y presentó la propuesta de la corporación IRSA como una, dijo textualmente, recuperación costera para un parque público que se adicionará a las torres. Así lo presentan, recuperación costera. Bien, justamente en las audiencias los especialistas rechazan ese argumento, señalando que no es verdad, que con solo observar las imágenes se aprecia que buena parte de lo que en teoría sería parque no es más que agua de río, inclusive del canal de reservas. Y otra rareza, mirá, dicen textual, un privado le cede por el contrato a la ciudad una parte de su río. O sea que le cederían a la ciudad lo que ya es de la ciudad. Dicen que le van a ceder una parte del río a la ciudad. Incomprensible. Los oradores de la Comuna 4, que es la zona en cuestión desde el punto de vista geográfico, denuncian lo evidente: ningún ciudadano de esa comuna, ni un solo vecino ni una sola vecina podrá acceder a esos departamentos de lujo. Es casi obvio, pero es bueno recordarlo. Ayer en la cuarta jornada, en la última, la profesora titular de la cátedra del Taller Libre de Proyecto Social de la UBA señaló que el emprendimiento en realidad forma parte del plan de profundización de la emergencia habitacional, ambiental y social. En suma, vemos a gran escala la forma parasitaria de operar sobre el suelo urbano público para sostener un sistema estructurado de negocios de las grandes empresas constructoras. Lo que quiero recordar, que el espíritu constitucional y de la ley es que lo que se discute en las audiencias públicas no es un adorno, no es una formalidad, sino que debe ser considerado como parte del sistema democrático esas opiniones para que los legisladores, o sea, ese poder del Estado, considere las opiniones de la ciudadanía y las incorpore en el sistema legal. En fin, veremos si eso ocurre, pero mientras tanto creo que es muy apreciable la gran participación de la ciudadanía porteña en estas cuestiones de carácter ecológico. Me parece muy bien, Juan Carlos, que tengas muy, muy lindo fin de semana. Te mando un abrazo grande. Chao, un abrazo, saludos a todos, a todas. Chao, chao. Juan Carlos Junio, del Porteño de Ley, estuvo aquí con nosotros. Y luego...